para que nos platiquen cómo fue que perdieron esa elección aquí en Aguascalientes. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos desde el centro de la redacción de noticias de Metro Aguascalientes. Recuerde que puede chatear con nosotros a través de metroaguascalientes@hotmail.com. Les damos de alta con muchísimo gusto. Estaremos con ustedes comentando la noticia. Siempre recibimos sus quejas, sus sugerencias y sobre todo la información que usted tenga por ahí a la mano también es bienvenida a nuestro centro de noticias de Metro Aguascalientes. Gerardo, bueno, pues tenemos... Y más que este puente fue largo, muchas de las escuelas aquí en Aguascalientes y en otras partes del país no fueron, no sé qué respuesta va a estar la autoridad acerca de por qué este megapuente desde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, una semanita. Hecho, mucha gente, ahorita muchos comercios están cerrados, Gerardo, nos dimos cuenta por ahí en el centro, ya ves que estuvimos hace rato en el centro, algunos comercios están cerrados y en la periferia de la capital también otros, algunas refaccionarias, algunos cibercafés, también... Todo está cerrado y sobre todo, ¿sabes qué? Creo que esto no apoya nada la economía porque todos los comercios se fueron de vacaciones, se fueron a echar hueva y sobre todo que en muchas de las entidades yo creo que sí les benefició. Tenemos a nuestro vecino, este de Zacatecas, que mucho turismo concurre estos días santos. Aquí hay un municipio que se llama San José de Gracia, le recuerdo a nuestros ciudadanos y radioescuchas, donde se hace tipo... Está el Estado de México, la Pasión de Cristo, ahí se hace el Vía Cruz aquí en este municipio con muy muy colorido, muy pintoresco, Carlos. Sí, pues vamos a ver también qué pasa por allá en Iztapalapa. Usted sabe que allá es uno de los Viernes Santos que se celebran con mayor fervor y tradición en nuestro país. Recordemos que Iztapalapa alberga en exactamente el Viernes Santo, llegan a haber alrededor de 2,5 millones de personas, que fue la última cifra que se registró el año pasado. Cifra impresionante, ya que, bueno, la representación, la escenificación de la Pasión de Cristo, pues es bueno, ahí es en forma teatral espectacular, Gerardo. Le echan ahora sí que toda la carne al asador, hay vestuarios, hay una cantidad de cosas excelentes para escenificar precisamente el Viernes Santo, la pasión de Cristo. Y sobre todo estaremos comentando el día de hoy acerca de todas el proceso viciado, enmañado que fue a nivel nacional las elecciones para dirigente nacional estatal aquí en Aguascalientes, por supuesto del Partido de la Revolución Democrática. Y aparte de esto ya tenemos por aquí nuestro invitado, en un momento más le estaremos platicando con él, es el ingeniero Raúl Reyes González, candidato a la Secretaría General del Partido del Sol Azteca por la planilla número 4, pero vamos a estar ahorita en unos momentos, vamos a ir a entrar de lleno en la información nacional e internacional, pero sobre todo le recuerdo que hoy son días de guardar, recuerde que lo que es miércoles, jueves, Viernes Santo, Sábado de Gloria, y sobre todo el Sábado de Gloria, no tire el agua, recuerde que cada vez estamos más escasos de ese vital líquido, y yo creo que ya no es posible que lo desperdiciemos de esa manera tan imbécil, llamémoslo así literalmente, porque aquí en muchos de los municipios de Aguascalientes y en otros municipios de otras entidades están preocupantes por ese vital líquido que no puede llegar ya a las casas de muchos de nosotros. Sobre todo, creo que son estos días santos, días de guardar, días de estar con la familia, reflexionando y sobre todo teniendo a nosotros un momento de reflexión hacia nosotros y más que nada hacia nuestros hijos, enseñarles que también el amor de Dios es para todos. Y vamos a entrar ahora sí de lleno en la información nacional e internacional. Vamos a ir con mi compañero Carlos Villalobos, pero no sin antes recordarle nuestros medios de contacto son metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@hotmail.com. Escríbanos también a nuestro centro de mensajes, estaremos chateando. Un saludo para todos nuestros cibercafé y cibernautas de toda esta cadena de Metro Aguascalientes Radio y sobre todo a Iván Marín. Un saludo también para Alejandra Ríos, que nos está siempre sintonizando aquí en su Metro Aguascalientes Radio, a Carla Hildas Pieck, que nos escucha en España, y a todos y cada uno de nosotros que hacemos posible este su noticiero. Le damos Gracias, le agradecemos, gracias por su preferencia, por estar acompañándonos día con día aquí en su noticiero Radiómetro Vespertino. Y también vamos a felicitar a todos los que cumplen hoy años. Hoy estamos muy condescendientes a todos nuestros cibernautas y radioescuchas. Un saludo ya para nuestro café internet Cotumi, que siempre están ahí los muchachos del CONALEP. Pero vamos a entrar de lleno a la información nacional e internacional. Este es el resumen de las noticias en Radio Metro. Vamos con la información nacional e internacional con mi compañero Carlos Villalobos. Carlos, buenas tardes. Gerardo, bueno, ya les dimos las buenas tardes. Y bueno, pues como usted recordará, el domingo pasado se dieron a cabo las elecciones del PRD, las elecciones para precisamente ubicar la presidencia a nivel nacional de este partido y también algunas locales, como fue el caso de Aguascalientes y otros estados, entre ellos Tamaulipas. Solo que ahí piden que se anulen las elecciones del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática. El candidato a la presidencia estatal de ese partido, precisamente Emiliano Fernández Canales, pidió anular el proceso electoral de su partido en Tamaulipas, al que calificó como un mugrero por estar plagado de múltiples irregularidades. Entre las acusaciones hechas por el candidato destacó un patrón inconsistente, la apertura irregular de casillas, la aparición de urnas embarazadas, el proselitismo en las casillas, los votos nulos y que la Comisión Técnica Electoral es rehén de grupos de intereses. Dice este funcionario, bueno, este exaspirante, que somos una vergüenza nacional, esto es un mugrero, así lo señaló Fernández Canales en una rueda de prensa que realizó en la mañana de este martes, allá en Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas. En esta elección se violentaron de manera grave los derechos políticos de una gran cantidad de militantes tamaulipecos. Y creo que no fue la excepción. Aguascalientes, todos los estados llegaron con padrones rasurados, padrones amañados, y sobre todo en distritos o estados que pretendía los chuchos que les iban a arrasar, mañosamente cambiaron padrones de unos municipios a otros, Carlos. Pero esa información la vamos a tener más adelante, y la información local. Aquí y con nuestro entrevistado también tenemos varios detalles al respecto. Y sobre todo, fíjense que dejan dos muertos ráfagas. Pero usted ya se imaginó las ráfagas de metralletas. No, esta vez fueron ráfagas de viento en Monterrey. Continúan las fuertes rachas de hasta 100 kilómetros por hora afectando vialidades del área metropolitana de esta entidad. Las ráfagas de viento registraron hasta 100 kilómetros por hora y causó dos muertos, destrucción y caos en toda el área metropolitana de Monterrey. Una de las víctimas fue identificada como Jaime Covarrubias Carrizales, un albañil que cayó de una barda de concreto que se vino abajo, informó la Cruz Verde de Monterrey. La otra víctima aún no ha sido identificada, pero la Secretaría de Vialidad y Tránsito Regimontal informó que es un conductor que viajaba a exceso de velocidad y la poca visibilidad al conducir por el polvo ocasionó que terminara volcado en el lecho del río Santa Catalina. Los vientos derribaron una antena de telefónica celular que cayó en el metro elevado, dejando sin servicio gran parte del transporte en Monterrey. Este viento comenzó a las 9:30 horas y hasta el momento continuaron las fuertes rachas de viento hasta colapsado anuncios panorámicos. En San Nicolás, sobre la avenida Sendero, una estructura de espectacular se vino abajo y cayó sobre dos automóviles, causando que fuera cerrada en su totalidad estas ambas direcciones. Creo que las ráfagas de viento que se han presentado en Monterrey, no nada más en Monterrey, sino en muchas partes de México, sí, en Aguascalientes, ya un aeronazo, pero tremendo, Gerardo. Y en Monterrey, algunos semáforos no cuentan con luz, pero lo que ha ocasionado que el caos vehicular en esta metrópolis, en que los conductores estén sin poder circular, Carlos. Así es, bueno, mientras tanto tenemos comentarios de Pablo Gómez con respecto a Pemex. El senador Pablo Gómez Álvarez del Partido de la Revolución Democrática aseguró que Petróleos Mexicanos sí tiene la capacidad técnica y financiera suficiente para la exploración en aguas profundas del Golfo de México. Esto lo dijo al participar en la ceremonia del 70 aniversario de la expropiación petrolera. Como usted sabrá, que precisamente se celebra hoy mismo, 18 de marzo, en aquel tiempo, el presidente Lázaro Cárdenas, que hizo una nacionalización total de la empresa paraestatal, que hoy en día pues, tiene un montón de líos. recordó el juez Pablo Gómez que Pemex tiene ingresos brutos anuales por 70 mil millones de dólares, lo cual hace que sea financieramente sana para hacer las explotaciones de este tipo. Ante el monumento del expresidente Lázaro Cárdenas del Río en la colonia Doctores, Pablo Gómez Álvarez dijo que los recursos están mal aprovechados y que el país requiere liderazgo para fortalecer la industria petrolera teniendo como bandera el legado del decreto expropiatorio. Destacó que México no puede ir en la ruta de entregar a las empresas extranjeras sus hidrocarburos, porque ello no solo pondría en riesgo el abasto de energéticos al país, sino también la seguridad nacional. Recordó que también hace 60 años, cuando Cárdenas del Río nacionalizó esta industria, las compañías petroleras extranjeras aseguraban que los trabajadores mexicanos no serían capaces de mantener la producción de hidrocarburos. Asimismo, criticó también los mensajes que se han estado publicando por parte de Pemex. Ya se lo hemos platicado aquí en metroaguascalientes.com, esos mensajes insistentes en que se necesita la inversión para modernizar el petróleo, y eso por bien de todos los mexicanos. Pero pues dijo Pablo Gómez que se debe defender el legado de Lázaro Cárdenas y evitar que la riqueza petrolera en su inmensa mayoría siga desgastándose al pago de la burocracia nacional y no a su fortalecimiento. Y sobre todo vamos a recordarles a nuestros amigos cibernautas y radioescuchas nuestros medios de contacto, que son metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@hotmail.com. Pónganse en contacto con nosotros y sobre todo escríbanos, danos sus comentarios. Recuerde que su opinión es la más importante aquí en Metro Aguascalientes Radio. Cuando son las 2 de la tarde con 16 minutos, estamos entrando de lleno en la información nacional e internacional con mi compañero Carlos Villalobos. Carlos. Así es. Y arraigan a presuntos integrantes del cártel de Tijuana en información policiaca. Un juzgado federal concedió el arraigo por 90 días en contra de 3 presuntos integrantes del cártel de Tijuana, quienes fueron detenidos la semana pasada junto con Gustavo Rivera Martínez, alias P1, señalado como uno de los principales operadores de la organización de los hermanos Arellano Félix. Este narcotraficante fue detenido el pasado 11 de marzo por policías federales en el estado de Baja California y posteriormente ingresó al penal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez, estado de México, al cumplir con una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por Estados Unidos. Los presuntos cómplices del T1, identificados como Marcos Acemate Hernández, Antonio Moreno Herrera y Pavel Kulsek, fueron interrogados en la Procuraduría de Investigación Especializada de la Fiero, quien solicitó medida cautelar en su contra. El juzgado quinto municipio en materia de procesos penales federales determinó que existen evidencias suficientes para arraigar a los presuntos sicarios, por lo que el Ministerio Público de la Federación acciona la indagatoria por delitos contra la delincuencia organizada, Gerardo. Y tenemos también información de nuestra corresponsal Ivonne Marín desde Colombia. Dice: Televisa y Telemundo firman alianza para distribuir contenidos en México a partir del próximo mes de abril. La Unión Estratégica también considera distribuir el nuevo canal de Telemundo por la plataforma satelital de Televisa, Sky y el sistema de cablevisión. De esta manera, la cadena estadounidense de habla hispana Telemundo esperaría llegar a más de 2 millones de hogares en México a través de la principal cadena televisiva mexicana, Televisa. La alianza tendrá una vigencia inicial de 10 años y permitirá la transmisión de más de 1000 horas ya al año de programas originales de Telemundo en el canal 9 de televisión abierta de Televisa, informó la cadena mexicana en un comunicado. Ambas cadenas esperan firmar acuerdos para distribuir contenidos de Telemundo en México a través de otras plataformas como Internet, como estamos transmitiendo en este su noticiero de telefonía móvil y DVD. Telemundo es una subsidiaria de NBC Universal. Al utilizar el contenido popular de gran aceptación de Telemundo, el Canal 9 podrá alcanzar mayores ventas y rentabilidad a largo plazo de una forma eficiente, dijo el vicepresidente ejecutivo del grupo Televisa, Alfonso Agüeitia, citando el comunicado. ¿Qué te parece con la alianza? Enhorabuena para Telemundo y Televisa. Telemundo pues es una cadena que siempre ha sido muy importante allá en Miami. Tienen muy buena programación. Bueno, a veces se estancaron en un tiempo cuando recordarás que la empresa estuvo a punto de quebrar. De hecho, pues durante el proceso de quiebra precisamente la compró la empresa que mencionas, y ahora ya aliada a Televisa. Bueno, pues parece que se fortalecerá más la empresa Telemundo, pero mientras tanto en México, noticias desafortunadas, se encuentran un cuerpo en la autopista México-Puebla. estado de pies y manos, fue encontrado el cuerpo de un hombre sin vida en el interior de una bolsa de plástico en el kilómetro 28.5 de la autopista México-Puebla. La presencia de los animales, de los niños perros que olfateaban y destrozaban esta bolsa de plástico llamó la atención de la gente, que cuando se acercaron pues descubrieron que se trataba del cuerpo de una persona, quien fue arrojada precisamente a esta autopista con dirección al Distrito Federal en la colonia El Molino. Por estos hechos, la Procuraduría de Justicia del Estado de México inició una averiguación previa por el delito de homicidio, y este hombre permanece aún hasta el momento en calidad de desconocido en el Servicio Médico Forense del Centro de Justicia Local. Gerardo, pues siguen las desapariciones, siguen los levantones, siguen las apariciones de cuerpos inertes. Toda la República Mexicana. Aguascalientes acaba de sufrir dos levantones de dos juniors, dos hijos de altos empresarios aquí en Aguascalientes. Recordemos que uno de ellos es de Transportes Gómez, que tiene una cadena de trailers de refrigerados Gómez aquí en Aguascalientes. Y el otro, un sobrino del empresario hotelero Don Gabriel de Alba. Recordemos que él también fue levantado y fue secuestrado, donde tuvieron que pagar el rescate. Y creo que no es una baba de perico, están pidiendo arriba de 3 millones y medio de dólares. Esto se registró cuando venían los dos a bordo de una Escalade color blanca, que venían de una reinauguración de un lienzo charro aquí por una de las comunidades aquí en Aguascalientes. Pero no fue todo, Carlos. A nosotros datos extraoficiales dicen que también levantaron, ¿te acuerdas cuando levantaron la semana pasada a un lotero presunto lavador de dinero del narco? Sí, el famoso Covarrubias. Bueno, pues también levantaron a otro empresario de automotores que tiene lotes en Pabellón y tiene como 4 lotes allí, que se llama Ulises Gutiérrez. Él es hijo de una persona, no sé si recuerdas aquel incidente donde hubo un fuego cruzado, un enfrentamiento así al viejo este, un duelo a pistola. Su padre abatió a tiros a su contrincante, que ya los venía acosando desde hace mucho tiempo, y sobre todo que no pasaba esto hace mucho tiempo. Pero